Encadenado a tu vida pasé tantos años, tan ciego que no pude ver que tus caricias, tus besos, tus manos dejaron marcadas huellas en mi piel. Encadenado a tu vida perdía mis días pensando que yo era feliz, pero el fracaso seguía mis pasos con esas mentiras. No puedes seguir, jugaste con fuego, heriste mi alma, quemaste mis sueños. No te importó nada si jugaste con mi amor, si no te importó mi dolor. Me mientes, no me puedes mirar a la cara. Me hiciste una mala jugada. Cínica, hipócrita el veneno. Tu odio no podrán separar este amor que pelea y que lo puede todo. Encadenado a tu vida pasé tantos años, tan ciego que no pude ver que tus caricias, tus besos, tus manos dejaron marcadas huellas en mi piel. Encadenado a tu vida perdía mis días pensando que yo era feliz, pero el fracaso seguía mis pasos con esas mentiras. No puedes seguir, jugaste con fuego, heriste mi alma, quemaste mis sueños. No te importó nada si jugaste con mi amor, si no te importó mi dolor. Cínica, hipócrita, te mientes, me mientes, no me puedes mirar a la cara, me hiciste una mala. No podré.